Hola, buenas noches. Para los que no me conocéis, me llamo Ana Molina y soy la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Alhama. Muchas gracias por asistir un año más a este recital de poesía. Un año muy especial tras la pausa que nos obligó a realizar la pandemia. Como sabéis, todos los años lo hemos realizado en las mazmorras que recuperaremos para el deleite de toda la población de nuestro municipio. Este año celebramos su 10ª edición, como ya es tradicional en los veranos culturales, que por primera vez hacemos al aire libre en este marco, incomparable y corazón de nuestro pueblo. Desde el Ayuntamiento tenemos claro que la cultura es un pilar fundamental en la vida de las personas. Es por esto que creamos y mantenemos contra viento y marea el programa Verano Cultural. Y de entre las acciones que se desarrollan hay que destacar este certamen de poesía, donde el verso es de las mujeres y hombres de nuestro municipio. Esta actividad que el excelentísimo Ayuntamiento de Alhama desarrolla es producto de colaboración entre la Concejalía de Cultura y la Concejalía de Igualdad a través del Centro Municipal de la Mujer. Ya hemos cumplido 11 años oyendo la poesía que queremos compartir con nosotras y nosotros. Nos orgullece comprobar que mujeres y hombres de Alhama también utilizan su talento para crear poesía y emocionarnos con su sentir. Quiero hacer un reconocimiento público a la y los protagonistas de este recital poético, porque este camino se hace gracias a todas las personas que nos van a leer su poema o un poema prestado. Os deseo una noche poética bajo este cielo de verano que espero recordéis durante mucho tiempo. Ahora os dejo con Concha, la técnica de Igualdad que nos conduce por este camino. Muchas gracias.